En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 sobre la FM. OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, programa de día martes 9 de junio del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. A propósito de Talavera, ya contando las horas para esa asamblea de socios de mañana del Club de Fútbol Talavera de la Reina, donde se va a decidir mucha de la suerte que tendrá en la próxima temporada el equipo blanquiazul recién ascendido a la segunda B. En los próximos minutos también estaremos conversando con Juan Francisco Garrido, Garri, que ha sido ya confirmado como director técnico para el Torpedo 66 para la próxima temporada. Pero antes, nosotros también preparándonos para una jornada muy importante para el fútbol de Talavera de la Reina y nuestra comarca, y específicamente para el Formación Deportiva, porque los chavales de Alfredo Bayarri, de David Gómez, están preparando para ese partido del próximo día sábado, el partido de vuelta, buscando esa tan anhelada participación la próxima temporada en Juvenil Nacional del Formación Deportiva. Ya se jugó el partido de ida 1-1 en Sonseca, ahora viene la vuelta y vamos a conversar precisamente con el míster, con David Gómez, es futbolista conocido en Talavera de la Reina, por supuesto. Ya le vamos a preguntar a David también por el tema del Club de Fútbol Talavera, pero eso será más adelante. Antes, lo de sus chavales con el Formación Deportiva, y David nos ha visitado nuestros estudios también con dos jugadores de la plantilla. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, muy bien. Muchas ¿qué tal, todo bien? Por invitarme, sí, todo fenomenal. Bueno, cuéntanos un poco, antes de saludar también a los jugadores, David, que te acompañan, ¿qué tal el partido en Sonseca, empate a uno? ¿Cómo lo podrías resumir? Sí, empate a uno, con una tarde excesivamente calurosa, bastantes nervios por parte de los dos equipos, bajo mi apreciación, que se notó. Lo que pasa que, bueno, al ser una eliminatoria, era palpable también lo trabajado que estaban los equipos tácticamente, sobre todo, y bueno, la verdad que fue un partido muy muy equilibrado, muy táctico. Estábamos casi todos esperando el error del rival. No hubo excesivas ocasiones de gol, pero bueno, al menos nosotros, sin hacer un buen partido, por lo menos como a mí me hubiera gustado, pues bueno, al menos nos trajimos un buen empate a uno. Yo creo que es un buen resultado, David, para esperar la vuelta este fin de semana, ¿no? No lo sé, porque si te digo la verdad, y tal y como le transmití yo a los chavales, y te lo digo de verdad, aunque parezca una tontería, yo me tomo esta eliminatoria como dos partidos totalmente independientes. Entonces, sí que es verdad que el gol fuera de casa, a priori, te da cierta ventaja, siempre que tú no encajes en casa. Pero no me preocupa eso, de verdad, me preocupa recuperar un nivel competitivo que no mostramos nosotros el sábado, ¿vale? Sinceramente, con todos mis respetos al Sonseca, que me parece un muy buen equipo, muy bien trabajado, sobre todo tácticamente, creo que nosotros técnicamente, físicamente, mostramos un nivel bastante, bastante por encima. Y espero que eso se note y se palpe en el partido del sábado en casa. David, pero al final siempre en este tipo de partidos, sea en cualquier categoría, incluso pasa a nivel profesional, esos nervios, ¿no? Esa ansiedad al final juegan un papel fundamental en este tipo de enfrentamientos, ¿no? Cuando hay un playoff, cuando hay una situación ya definitiva y donde se deciden muchas cosas. Y es allí donde los técnicos, los entrenadores, como es tu caso, David, el de Alfredo también, tiene que entrar. Por supuesto, ese trabajo psicológico, que es el trabajo extra que se realiza en este caso con los chavales en temas de motivación, ¿no? Cierto, cierto, Juanma, es verdad. Yo se lo dije a los chicos antes de saltar al campo, ¿no? Quiero que os soltéis, quiero que os divirtáis, quiero que desarrolléis vuestro juego, que estéis tranquilos. Solo es fútbol, solo es un juego, es deporte, es una cosa que estamos preparados, que entrenamos habitualmente todos los días para hacerlo lo mejor posible, y que efectivamente no nos atenacen los nervios, no nos traicionen los nervios, porque bueno, efectivamente nos minimizan hasta tal punto de que en un momento determinado, bueno, nos puede hacer ser peores futbolistas individualmente y peor equipo. Por supuesto. David, bueno, preséntanos a los chavales. Comenzamos ahí por tu derecha, si me haces el favor. Sí, tengo aquí a Juan Ramón, es nuestro delantero centro, máximo goleador del equipo. Precisamente él nos dio el tanto del empate el sábado y bueno, tenemos también al compañero, a Vicente Colilla, que suele jugar en banda izquierda. Es un extremo, un muy buen extremo, rápido. Que rompe por banda y bueno, también con muchísima llegada y muchísimo gol. Juanra, ahí, ¿qué tal? Tienes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Ya te destacaba el míster, gol importante el tuyo la semana pasada para tener este empate a 1 ahora. Sí. ¿Y cómo lo ves para este fin de semana, Juanra? Pues, a ver, las sensaciones para el partido de vuelta son bastante buenas, ya que, como ha dicho el míster, el partido hacía mucho calor. Ellos tenían esa triple motivación que era afición, campo y esas ganas de superarse y superarnos. Y nos lo pusieron muy difícil, la verdad. Juanra, pero me imagino que con tus compañeros estás consciente de que es un bonito momento para el Formación Deportiva, porque es una institución relativamente nueva en nuestra ciudad y nosotros hemos repetido hasta el cansancio, por lo menos en este programa y en esta radioemisora, que Talavera se merece representación a nivel nacional en juveniles. Es muy importante lo que vosotros podéis conseguir este fin de semana, Juanra. Sí. Somos muy conscientes de ellos y tenemos una gran responsabilidad, pero es que llevamos todo el año preparando esto. Uh-huh. Y llevamos todo el año esperando este momento, esperando el sábado a las 6 de la tarde, y creo que vamos a dar la cara. Oye, Juanra, ¿y tienes algún referente tú como delantero de estos futbolistas profesionales, alguien que mirarte, algún jugador que tú admires? Bueno, es que en esta época del fútbol hay un montón de jugadores buenos. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que los jugadores de mi altura son los jugadores en los que me tengo que mirar. Jugadores como Walcott, como Lennon, como Agüero, como Defoe. Jugadores bajitos y con una gran rapidez. Muy bien dicho, porque generalmente uno siempre escucha lo mismo, Cristiano Ronaldo, Messi, y mira, tú has nombrado jugadores que para muchos chavales de tu edad no son referentes, pero son muy buenos jugadores, sobre todo que muchos de los que han nombrado juegan en la liga inglesa, ¿no? Que la Premier, sí, hay que ser buen futbolista como para tener esa posibilidad de anotar goles, que es muy complicado, muy difícil. Sí, y bastante fuerte también, porque son jugadores bastante fuertes. Por supuesto. Bueno, Juanra, pues muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Oye, y si anotas un golito, ¿a quién se lo dedicarías, por ejemplo? A toda Talavera la Reina. ¿Y a la novia, no? ¿O no tenemos novia aún? Se llama Marta, pero nada. A Marta ya después en privado, ¿no? Sí. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, aquí nosotros muy contentos con la visita y la misma pregunta que a Juanra y a David, que estáis conscientes vosotros, a pesar de vuestra juventud, que sois chavales, que esto es algo muy importante, no solamente para la Formación Deportiva, sino que para el fútbol talaverano, que no tenemos representación nacional ahora mismo. Sí, ¿sabes? por supuesto que lo sabemos. O sea, la gente habla de nosotros y ya solo por eso somos conscientes de bueno, pues de lo que podemos conseguir el sábado, ¿no? Vicente, ¿y tú por dónde crees que puede pasar vuestra victoria? ¿Dónde puede estar la clave como para ganar el partido este fin de ante el Sonseca? No sé, quizá no deba decir nada por si lo escucha el Sonseca, no sé si me entiende. No, bueno, no sé, o sea, se trata de competir y bueno, pues como ha dicho David, en el partido de ida los dos equipos pues íbamos a buscar el fallo del otro y sobre todo es no cometer fallos y de eso se trata estas eliminatorias, del equipo que menos fallos cometa sobre todo, pues es el que se llevará el gato al agua. Oye, Vicente, ¿y cómo te defines tú como jugador dentro del campo de juego? Bueno, pues, no sé, yo soy un jugador que bueno, pues intenta aprovechar su rapidez lo máximo posible y luego pues siempre busco llegada y sobre todo asistir a los compañeros. ¿Y qué jugadores referentes tiene en el ámbito internacional, profesional? Bueno, yo qué sé, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿qué voy a decir? Pero no sé, no tengo así ningún jugador fijado, yo soy del Athletic Club de Bilbao. Siempre me ha gustado mucho Ibai Gómez, es un jugador que bueno, pues que tiene buena asistencia, tiene velocidad y siempre, pues, no sé, acoplando a mis características, siempre me fijo en él. Y como siempre, el fútbol no solamente son condiciones técnicas, condiciones tácticas, sino que el físico también, Vicente, juega un papel fundamental, sobre todo que vais a jugar a una hora donde está haciendo mucho calor. Yo no sé cuál será el pronóstico para el fin de semana de climatología, pero hace mucho calor estos días en Talavera y eso también, en cierta medida, es una situación extra que se da y se va a dar este fin de semana seguramente para el partido con el Sonseca. ¿No te preocupa eso? Claro que nos preocupa, es una de las cosas que más preocupan, ¿no? O sea, te puedo decir que he mirado el tiempo esta mañana y te puedo decir que el viernes va a llover y el sábado ya va a haber intervalos nubosos, pero la temperatura va a seguir igual, ¿no? Entonces, estaría más fresquito entonces, en pocas palabras, no estaría mal. No sabemos, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer esta semana es prepararnos al máximo y sobre todo pues no confiar en el físico y trabajar. Pero yo creo que al final vosotros tenéis la confianza suficiente porque por lo que habéis hecho durante toda la temporada, por lo que hicieron el pasado fin de semana en un partido que no era fácil en esa visita al Sonseca, ya lo decía el míster David Gómez que da la sensación que vosotros sois superiores, al final tenéis que demostrarlo y qué mejor que jugando acá en casa, frente a la familia, frente a los amigos, en fin, a las novias, como decía recién Juanra, eso es lo importante, que jugáis en casa y que hay que rematar ahora mismo el deber. Sí, sobre todo pues jugar delante de tus amigos y familiares y demás, pues es de lo más bonito, ¿no? Que vamos a poder hacer y sobre todo cuando tu familia sabe que va a ir tanta gente a verte y se supone tanto para la ciudad. Vicente, pues muchas gracias por haber estado en nuestro programa y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Juan. Lamentablemente la radio es así, pasan muy rápido los minutos, pero vamos a estar acompañándoles el día sábado. Yo ya me comprometí con Alfredo, así es que no es problema alguno, vamos a estar con nuestra grabadora. Ojalá para vivir una bonita fiesta y tener la grabadora y poder captar esa fiesta que se va a provocar ahí en el Zarra. David, eso es en cuanto a formación deportiva, pero pregunta inevitable para ti. ¿Qué te parece este ascenso del Club de Fútbol Talavera a la Segunda B? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué quieres que te diga, Juanma? Yo sobre todo estoy súper feliz por gente como Víctor Martínez, por gente como Seco, por gente como Pedraza, gente como Rubén, como Pedro Mena, no quiero dejarme a ningún compañero, sobre todo Óscar Cano, con los que yo he compartido vestuario, han sido compañeros, me une a ellos una grandísima amistad, un grandísimo respeto y yo me puse muy feliz, de verdad, sobre todo por mis amigos, por mis compañeros. Ojalá, David, que estos años que han pasado de ausencia en Talavera de la Reina de nuestro equipo, porque al final es nuestro equipo, es el máximo representativo ahora mismo del fútbol talaverano, que no haya estado en Segunda B y que haya pasado tanto tiempo, ojalá que los errores que se cometieron antes no se vuelvan a cometer ahora y que podamos cuidar entre todos la participación de un club, porque aquí ha ganado el Club de Fútbol Talavera, el fútbol de nuestra ciudad, el deporte y por sobre todo la ciudad misma, y entre todos debemos cuidar esto y que no pase. Y me recuerdo lo lamentable que yo viví in situ. Hicimos todo lo posible por echarle una mano al División de Honor de la Unión Deportiva Talavera, que lamentablemente no pudo ser, pero que quedó abandonado a merced de su suerte, y fue una muy mala experiencia para todos los chavales, sobre todo, que se comprometieron, entrenadores, y la ciudad les dejó de lado, y yo creo que es hora ya que nos pongamos las pilas y que no vuelva a pasar lo que pasó anteriormente con el extinto Talavera Club de Fútbol, lo que pasó con este División de Honor de la Unión. Si vosotros conseguís el ascenso, pues que todos nos involucremos directamente y que echemos una mano y tiremos todos el carro hacia el mismo lugar, David, porque si no las cosas no funcionan. Juanma, ¿qué quieres que te diga? Si es que no se puede explicar mejor. Añadir algo más a lo que tú acabas de explicar brevemente seguramente sea estropear tu comentario, efectivamente. Aquí los perjudicados son los muchachos, desde los más pequeñitos, pasando por todas las categorías, efectivamente. Una población como Talavera de 85.000, 90.000 habitantes, a mí no me vais a decir si no va a poder tener un equipo mínimo en División de Honor, un equipo mínimo en Liga Nacional. Eso es. Efectivamente, y sobre todo, joder, vamos a dejar los egos a un lado, por favor. Ya es hora, ¿eh? Independientemente al club que pertenezcamos, vamos a mirar por el bien de los muchachos, sino porque estamos metidos en este mundo, independientemente en la escuela, en el club que estemos trabajando. Vamos a mirar por los chavales, por favor. dejemos los egos y las cuestiones personales y particulares a un lado, que no nos llevan a ningún lado, absolutamente. Sobre todo, vamos a mirar por sobre todo que tenemos cantera, David. Hombre, por favor. Hay una cantera impresionante, hombre, en Talavera de chavales, de sí, presentes, de futuras generaciones, de los chavalitos hasta benjamines, sí, que sí, vienen sí, muy sí, por debajo, y no los echemos a perder, David. Si es que es una lástima lo que pasa con estas envidias y con estas peleas tontas, realmente, que digo yo, que ojalá con estos buenos resultados, ¿no?, y con estas obtenciones de cosas importantes para el fútbol de Talavera, ojalá que eso quede de lado ya definitivamente. Ojalá, Juan, ojalá. Ojalá. Yo es mi mayor deseo cuando me embarqué con Alfredo en esta aventura, trabajar para y por la cantera, en un sitio este como Talavera, que tiene un potencial que yo creo que poquitos somos conscientes de lo que nos puede dar, independientemente de que en un momento determinado los muchachos puedan tirar para arriba, ojalá, pero por favor, cada uno que se dedique a lo suyo. Con toda la humildad, desinteresadamente, dejemos los egos a un lado y miremos única y exclusivamente por el bien de los muchachos, que al fin y al cabo son nuestros sobrinos, son nuestros hijos, son nuestros primos, es nuestra familia, son nuestros amigos, son los nuestros, y los estamos tirando por tierra entre unos y otros, no puede ser. David Gómez, mítico jugador del fútbol talaverano, hoy entrenando a este equipo juvenil del Formación Deportiva junto a Alfredo Vallar y todo su equipo, están a las puertas de conseguir algo importante, reitero, para el deporte y para el fútbol de Talavera, recuperar una representación, una representatividad en una competición tan importante como es un nacional de juveniles. David, Juanra, Vicente, una vez más, muchas gracias y mucha suerte, chavales, y ojalá que podáis disfrutar de una fiesta este fin de semana. Pues muy agradecido, Juanma, muchas gracias a ti, claro que sí. Deportes al día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera en esta jornada, mediodía del martes 9 de junio del 2015, en este horario de 12 a 1, en este horario deportivo de una hora de programa junto a las radioemisoras de la Oíd, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos junto a Oíd Radio Nacional, nuestras radioemisoras también en Alicante, Santander, Canarias y a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca y a través de nuestra Oíd Radio Nacional, a través de la señal internet, señal online de la radioemisora de la Oíd, Organización Impulsora y Capacitados. Primera parte del programa, recuerda, de 12 a 12 y media aproximadamente llegan esos 30 minutos con toda la actividad paralímpica española, con los grandes deportistas, entrevistas a los deportistas paralímpicos españoles, noticias del deporte adaptado y, como no, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y en la segunda parte de programas deportivos, de 12 y media hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegan estos 25 minutos junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y precisamente nos vamos a nuestra comarca, nos vamos hasta Cebolla, porque el Torpedo 66 ya ha confirmado nuevo entrenador para la competición de preferente la próxima temporada. Nos referimos a Juan Francisco Garrido, Garri, muy conocido en lo que es el ambiente futbolístico de Talavera y comarca. Él, una vez más, va a asumir el banquillo del Torpedo para la próxima temporada. Garri, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, de momento bien. Bueno, Juan Francisco, coméntanos, ¿cómo nace esta posibilidad entonces para que te sientes una vez más en el banquillo del Torpedo 66? Bueno, pues allá por el mes de abril, más o menos, yo estaba trabajando fuera, llevo 2 años fuera de España trabajando, y en Navidades ya inicié los trámites para volver aquí otra vez a España. Y bueno, la Junta Directiva del Torpedo, su presidente y su director deportivo, pues se pusieron en contacto conmigo allá por el mes de abril, y bueno, llegamos a un acuerdo y vamos a empezar otra nueva andadura, a ver qué podemos lograr. Por supuesto, con un Torpedo que esta temporada tuvo muchos problemas para que los chavales pudiesen viajar a los partidos, para el tema de la plantilla. No es un tema menor, ¿no?, en la competición de preferente, porque muchos de estos jugadores estudian o trabajan. Por lo cual, Juan Francisco, es un desafío bonito para organizar de buena manera, como lo hacéis ahí en el Torpedo, para que no se produzca esta situación que fue un poco lamentable para ustedes la pasada temporada. Sí, la verdad que al final ha habido problemas de jugadores que se iban, jugadores que venían, problemas de trabajo. Bueno, un cúmulo de cosas, que es lo que ha hecho que el equipo estuviera mermado al final de temporada, y bueno, prácticamente era casi imposible formar un 11 para poder jugar. Este año vamos a intentar, pues eso, buscar jugadores o intentar tener jugadores donde no tengan esos problemas, donde estén centrados en el equipo, donde estén motivados y se sientan con confianza e ilusión de estar con nosotros en este proyecto, porque está muy claro que lo que ha pasado año pasado no puede pasar, porque bueno, la temporada es muy larga, dura muchos meses, hay muchos partidos y no podemos tener jugadores donde no se sientan metidos en la dinámica del equipo y dentro de un proyecto ilusionante. Como yo, bueno, estoy hablando ya con el presidente y estoy hablando con el director deportivo del club, si tenemos que dar un pasito de calidad más para abajo, con un poquito menos de calidad, es aconsejable, pero lo que sí que tenemos que tener son jugadores que estén metidos en el proyecto, que se sientan con ilusión y que estén todo el año trabajando con un nivel altísimo desde el comienzo de temporada hasta el final de temporada. Sea el nivel que sea, da igual, porque lo importante es competir. Lo que queremos es eso, jugadores, si son 15, si son 16, si son 18 jugadores que estén motivados en el proyecto. Por supuesto que haya compromiso, que es lo importante para este nuevo proyecto del Torpedo 66, para el equipo de Cebolla. Nosotros que seguimos mucho durante toda la temporada esta competición ante Preferente, y el Torpedo hizo una muy buena temporada en los últimos años, ha estado allí marcando diferencia con los otros equipos de Talavera y Comarca. No en vano esta temporada bajaron de categoría, lamentablemente, el Ciudad de Talavera y el Patrocinio, y ahora es Juan Francisco Garrido Garri quien tendrá a cargo este proyecto deportivo del Torpedo 66. Me imagino, Garri, que con jugadores de casa, ¿no? Con jugadores de Talaverano, con jugadores de la comarca. Sí, lamentablemente, o afortunadamente, como sabemos, los problemas económicos que hay hoy en día en el fútbol, en todos los clubes, pues nos obligan a estas cosas, a tirar de jugadores de aquí, de la localidad, y jugadores de Talavera. Creo que hoy en día, y está bien, se está moviendo, hay jugadores importantes, jugadores de mucha calidad, y jugadores que el día de mañana serán importantes para el fútbol talaverano y de la comarca. Como estamos viendo, están siendo jugadores muy jovencitos, porque es decir, que jugadores ya veteranos prácticamente no existen, no, debido al problema económico. Un jugador veterano hoy en día juega si hay dinero, si no hay dinero no juega. Entonces, pues hoy en día los entrenadores tenemos que motivarnos y estar centrado, que nuestro proyecto del Torpedo y el de clubes alrededor de nuestra comarca pasa por tirar de jugadores jovencitos y formarlos e intentar llevarlos lo más arriba posible para el día de mañana, quién sabe, si pueden jugar en Talavera o pueden ir a otros equipos de otras ciudades de España. Yo creo que ese es nuestro objetivo hoy en día, entrenadores del Torpedo, del Ciudad, del Patrocinio, del Talaverilla y demás equipos de Calera, que acaba de subir también a Preferente. Creo que es nuestro objetivo y tenemos que centrarnos en eso, en conseguir jugadores jóvenes, que son los que tienen ahora mismo la ilusión de entrenar, de competir, y esto es lo que tenemos que trabajar, al igual que con la cantera, jugadores que tenemos que, igual como aquí pasa en nuestra cantera del Torpedo, tenemos equipos de las categorías de chupetines, de prebenjamines, hasta cadetes, infantiles, pues igual, hay que trabajar con ellos y estar centrados en ellos, porque hoy en día son el futuro para mañana. Y este es un trabajo que hay que tomarlo en serio, como se lo toman todos quienes participáis de la competición de Preferente, porque es una competición que, si bien sea amateur, pues yo creo que tiene mucha calidad y que es muy competitiva, Garri. Sí, hoy mucho más antes, allá por los hace 6 o 7 años, cuando empecé a entrenar en Preferente, la categoría era altísima, pero era altísima debido a lo que te he dicho antes, a la gente veterana que jugaba, jugadores totalmente veteranos que venían de vuelta a otras categorías, había dinero, entonces esos jugadores jugaban y era una categoría, claro, muy potente, era muy bronca, una categoría difícil de jugar, pero hoy en día, si ves todos los partidos que se juegan en Preferente, suele haber jugadores pues muy jovencitos, entonces yo creo que eso hace que la categoría sea más bonita, porque se ve un juego más vistoso, un juego más bonito de jugadores jóvenes que tienen ganas e ilusión de poder llegar a algo, o de poder formarse como jugador, que es lo importante hoy en día. Garri, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de conversar estos minutos en los micrófonos de Deportes al Día a través de la radioemisora Oíd Radio Talavera y nuestras radioemisoras, en este caso hoy en el 95.0 de la FM. Pregunta inevitable, ¿no?, para todos los que estamos en el fútbol, sea de nuestra comarca, sea de Talavera. ¿Qué te parece el ascenso del Club de Fútbol Talavera a la Segunda B? Es un proyecto difícil, pero es un proyecto ilusionante, no solamente para un club, yo creo que para una ciudad, para el fútbol y para el deporte de Talavera y comarca. ¿Qué te parece, Garri? Yo creo que es el referente mayor de la comarca. El Talavera está en Segunda B, es un referente para todos nosotros, para el Torpedo, para el Calera, para el Calera, para todo, incluso para el aficionado, para el socio. Creo que Talavera se merece un equipo en Segunda B, porque es muy bonito para la ciudad venir equipos importantes como el año que viene, puede venir el Real Madrid Castilla, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano. Creo que son partidos muchísimo más bonitos que puede haber en tercera división. Además, yo creo que Talavera merece tener un equipo en segunda B. Es una ciudad muy grande, es una ciudad que salen muchos jugadores de muchas escuelas de fútbol, que hay muchísimas, y creo que es un referente para cualquier jugador joven poder tener la aspiración de poder jugar en Talavera, esa ilusión que es tan importante en un jugador hoy en día. Creo que el Talavera lo va a volver otra vez a dar a los jugadores, a entrenadores, a los aficionados. Creo que será un proyecto muy interesante nuevamente en segunda B, y esperemos que, bueno, que consiga hacer un buen equipo, un buen plantel para poder luchar por los puestos cabeceros el año que viene en segunda B. Sería muy bonito e interesante para todos. Juan Francisco Garrido, Garri, entonces se confirma como nuevo entrenador, un hombre que vuelve a sentarse la próxima temporada 2015-2016 en el banquillo del equipo de Cebolla, del Torpedo 66, que siempre tiene su espacio en nuestros programas en esta competición tan entretenida y tan exigente por lo demás como es la primera preferente. Pues muchas gracias, Garri, que haya mucha suerte esta temporada. Muchas gracias a vosotros. Intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.